Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la política de esta radiodifusora ni de la Universidad de Guanajuato. Identidades americanas. Voces, memoria e imaginación de nuestro continente. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Identidades Americanas, este programa en donde nos dedicamos a mirarnos, espejearnos unos a otros, unas a otras, a través de textos, a través de géneros literarios, a través de voces de diferentes latitudes de esta región que se ha dado llamar Latinoamérica. Y estamos aquí presentes. Eduardo, un gusto saludarlos hoy. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, también para reflexionar acerca de la identidad en Hispanoamérica a través de la literatura. En esta ocasión pues tenemos un invitado especial. Bueno, creo que Pedro nos puede platicar también al respecto. Hola a todas y a todos. Pues de nuevo agradezco también la invitación para continuar en este gran programa. Y pues ciertamente hoy tenemos la grata presencia de uno de los expertos en literatura latinoamericana. Es muy joven, pero bastante talentoso. Solamente les comentaré su nombre porque me gustaría que él haga su propia presentación, que lo escuchemos. Él es Teicaú. Él es estudiante del doctorado en Humanidades, pero está realizando una estancia aquí en la Universidad de Guanajuato, compartiendo aula con estudiantes del doctorado en literatura hispanoamericana. Entonces, mejor escuchemos de viva voz, de su viva voz, algunas de su breve reseña biográfica. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Teicaú Amador. Mis amigos y mis familiares me dicen Tei para mayor comodidad. Yo soy profesor de teoría literaria en la Universidad de Guanajuato y me encuentro realizando mis estudios de doctorado con una investigación centrada en la escritura autobiográfica hispanoamericana. Digamos, brevemente, el propósito de la investigación es edificar un nuevo método de lectura, una nueva metodología para aproximarse a este tipo de textos. Y, digamos, este nuevo método tiene su enfoque en el concepto de tiempo. Entonces, esa investigación es lo que me ha llevado a mí a introducirme a este concepto tan maravilloso que es el tiempo circular. Entonces, pues, emocionado de charlar con ustedes. Pues, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues no sé cómo podemos empezar. Aquí ya hay dos palabras bien potentes que me incendiaron, que una es la autobiografía y la otra pues es el tiempo, ¿no? Son conceptos súper amplios, bueno, sobre todo el tiempo. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar para irnos adentrando en esto que estás tú estudiando? Tai. Sí, claro. Pues me gustaría centrarme en delinear el concepto de tiempo circular. Digamos, yo siempre comienzo explicando este concepto ligándolo a su opuesto natural, ¿no? Es decir, que para entender qué es el tiempo circular, primero habría que delinear algunos pormenores del tiempo lineal, ¿no? Esto es muy curioso porque lo primero que habría que entender es que el tiempo en el mundo moderno es fundamentalmente lineal. O sea, nosotros estamos inmersos en un tiempo lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente el tiempo lineal hay que imaginarlo como una línea recta que va avanzando hacia adelante. O sea, el tiempo lineal avanza siempre progresivamente hacia adelante. Es como una flecha, por así decirlo. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que el tiempo lineal va dejando atrás desaparece para siempre. Es decir, lo que pasó una vez no puede volver a suceder. Entonces, la lógica del tiempo lineal consiste en el concepto de lo único, de lo irrepetible. Así es, me atrevería a decir, como la mayoría de personas en el mundo moderno vive su vida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de cómo las personas observan la efeméride de su cumpleaños. Por ejemplo, cada cumpleaños es único. Yo, cuando estoy por cumplir 20 años, me emociono porque 20 años solamente se cumplen una vez en la vida. Y entonces yo rento un espacio, invito a mis amigos, porque eso solamente puede suceder una vez. Hay muchas personas que te dicen, la primera pareja nunca se olvida. No importa si la relación fue hermosa o terrible, etcétera, no se olvida porque fue la primera. Y lo primero, primera vez solamente hay una, ¿no? Todo esto nos va a llevar a observar, todos estos ritos de lo único, de lo irrepetible, nos va a llevar a un modus de existencia fundamentalmente individual. Es decir, que si los hechos, los acontecimientos son únicos, yo soy único, per se. Porque todo lo que pudo, todo lo que tuvo que suceder para que yo llegara al mundo, solamente pudo suceder una sola vez. Y en ese sentido yo soy único. Y lo que yo piense, lo que yo tengo en mi interioridad como tal, solamente lo puedo tener yo, porque yo soy un hecho individual, único. Por supuesto, el tiempo lineal va a tener muchos problemas, muchos inconvenientes, porque el tiempo lineal nos va a llevar a una obsesión con el futuro, nos va a llevar a una obsesión con lo que está después. Y entonces ahí viene pues precisamente todas estas congojas, todas estas incertidumbres sobre la vejez, sobre que me voy haciendo viejo, sobre que ya mi cara se está surcando de arrugas, sobre que si todo lo que sucedió solo puede suceder una vez, entonces todo lo que ya no hice, ya no lo hice nunca. Y entonces, por ejemplo, si tengo 30 años y todavía no cumplo mis sueños, pues soy un fracasado, ¿no? Porque ya estoy a más de la mitad de mi vida o al tercio de mi vida, ya depende, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver con esta obsesión por el futuro, esta obsesión con la muerte, esta obsesión con el fin, siempre ver hacia el fin. Entonces, el tiempo circular simplemente lo podemos entender como el opuesto. Es decir, si el tiempo lineal se basa en lo único, lo irrepetible, el tiempo circular va a poner el énfasis en la repetición, en todo lo que se repite. Ahora bien, es muy interesante a mi parecer porque el tiempo circular, así como podemos decir que el tiempo lineal es el tiempo del mundo moderno, el tiempo circular podemos decir que es el tiempo del mundo antiguo o el tiempo original, ¿no? Esto hay varias maneras de comprobarlo. Básicamente se puede decir, me atrevería a decir así con todas sus letras, que todas las civilizaciones antiguas, sin excepción, observaron el tiempo de una manera circular. Estamos hablando de China, estamos hablando del Antiguo Egipto, de la Grecia clásica, estamos hablando de toda Mesoamérica prácticamente, Babilonia, los sumerios, etc. Todas esas civilizaciones, las más antiguas de la historia, observaron el tiempo a la manera de ciclo, ¿no? Esto tiene varias excepciones. Por ejemplo, quizá la más importante de todas sea que el tiempo circular es el que propiamente puedes observar en el mundo. O sea, la naturaleza como tal tiene un ritmo propiamente circular. Lo puedes observar, por ejemplo, todas las medidas calendáricas que nosotros tenemos vienen de la observación del ciclo de los astros. Es decir, todas las medidas que nosotros tenemos de tiempo calendárico, el día, la semana, el mes, el año, vienen de la observación del ciclo en el cielo, del sol y de la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de la luna es muy interesante porque en la luna, esto hay varias maneras de explicarlo, ¿no? La luna tiene 8 fases, que por comodidad se pueden reducir a 4. Yo para mayor comodidad las reduzco nada más a 2, para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Simplemente tenemos una luna llena y una luna nueva, que para reducirlo todavía mucho más a una sencillez, podemos entenderlo en colores, porque la luna llena es la luna blanca y la luna nueva es en realidad la luna negra. Es cuando la luna desaparece y simplemente se observa la oscuridad, ¿no? Entonces los antiguos observaron que ese tiempo que se tardaba la luna en pasar de la luna blanca a la luna negra y viceversa, tardaba exactamente 28 días. Y así se establece la medida del mes, ¿no? Pero eso es muy interesante porque la luna, a diferencia del ciclo del sol, por ejemplo, la luna cambia de apariencia, que es lo importante de las fases. O sea, la luna no siempre se mira igual, sino que la luna, insisto, tiene su momento de esplendor y tiene su momento de desaparición, tiene su momento de oscuridad. Entonces, lo que los antiguos entendían de este ciclo del astro, este ciclo de Diana, es que la existencia es cambiante. La existencia tiene que ver con la regeneración. O sea, hay un momento de destrucción, hay un momento de muerte, hay un momento de existencia yerma, vamos a decir, y hay un momento de vegetación, hay un momento de regeneración. Así como se puede observar con la luna, se puede observar también fundamentalmente con las estaciones. El mundo, todos los años sin excepción, pasa por el periodo de muerte para que pueda haber vida, ¿no? Tiene que haber un invierno donde se sequen las flores, las plantas, los árboles, la tierra yerma, para que podamos pasar a la primavera, para que podamos pasar al momento de vida, de la cosecha, de las flores, de los animales. E insisto, el ritmo de la naturaleza es fundamentalmente circular, porque, bueno, ahorita hablé del caso de la luna y las estaciones, pero esto se puede llevar a la marea, por ejemplo. La marea sube y baja, los ríos se desbordan, tiene un momento donde se desbordan, tiene un momento donde su corriente es mucho más templada. los animales emigran e hibernan en el invierno y luego en la primavera regresan, ¿no? O sea, todo el movimiento natural tiene que ver con un tiempo cíclico, con un tiempo de repetición. El tiempo circular es aquel que termina, pero ese fin no es definitivo, sino que ese fin es el paso para un nuevo principio. Termina y vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, los antiguos empezaron a entender así su existencia como una repetición, porque lo que ellos observaban, por ejemplo, en la antigüedad podríamos entender que en las comunidades antiguas la importancia que tenía una persona, vamos a decir, porque no quiero decir sujeto ni individuo, porque en esos momentos todavía no podríamos hablar de esos conceptos. La importancia que tiene una persona está fundamentalmente ligada con la profesión. ¿En qué sentido? En que la profesión es lo que tú aportas a la comunidad. Entonces, una profesión fundamental como la del campesino, el campesino es aquel que saca el fruto de la tierra, pues entonces la importancia que él va a tener es respecto a lo que puede aportar, ¿no? Que es, insisto, sacar el fruto de la tierra. La cosa es que el campesino difícilmente se va a entender como un individuo aislado de todos los demás, porque el campesino obtiene su sabiduría. Por ejemplo, el campesino le enseña el oficio a su hijo. Y entonces, en ese sentido, el hijo, el aprendiz de campesino, no se entiende nunca como una existencia individual, sino que se entiende como una repetición de una sabiduría heredada. Pero al mismo tiempo, al padre le enseñó su padre y del padre de su padre. Y así podemos ir así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, digo campesino como quien dice cazador, pescador, sacerdote, etc. Entonces, el tema es que en estas sociedades arcaicas, la existencia se entiende siempre como una repetición de un arquetipo ya existente, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que traigo a la mesa para platicar en este programa es básicamente un comentario muy breve sobre dos cuentos hispanoamericanos del boom latinoamericano, que sería La noche boca arriba de Julio Cortázar y El Chacmol de Carlos Fuentes, sobre esta línea del arquetipo divino. ¿Qué es el arquetipo divino? Bueno, básicamente, así como los antiguos ya entendían que toda la existencia es una repetición, va a haber una repetición que va a sobresalir de las demás, una repetición que es divina. Eso es a lo que yo denomino, bueno, yo no yo nada más, sino también autores muy importantes como Mircea Eliade, por ejemplo, que tienen este concepto del arquetipo divino. ¿Qué es el arquetipo divino? Es básicamente repetir el acto de los dioses. En textos sagrados hindús hay versos muy hermosos que dicen: debemos repetir lo que los dioses hicieron al principio. En el mantra de los devas, por ejemplo, se recita: como hicieron los dioses, así haremos los hombres. Es decir, tiene que ver con repetir lo que hicieron los dioses en los grandes mitos de la creación. Decía, por ejemplo, Carl Jung, en su obra Arquetipo Inconsciente Colectivo, él decía: si tú le preguntas a una persona de hoy en día, ¿por qué pone su árbol de Navidad? ¿O por qué recoge huevos de Pascua? No te va a saber responder, porque son símbolos que en la modernidad ya han perdido su significado, ¿no? Digo, te dará sus respuestas, te podrá decir, bueno, lo pongo porque pues, es Navidad y es lo que toca, lo pongo porque me gustan mucho las luces, es muy bonito, me gusta cómo se ve, o simplemente te responderá: yo hago lo que a mí me da la gana, ¿no? Pero el símbolo oculto en el rito se conecta con una divinidad, con un relato divino, un relato de los dioses. Y entonces, entender el arquetipo divino tiene que ver con entender qué es el acto del dios que se está repitiendo. Pongo un ejemplo, que espero sea muy, muy conciso, muy compacto. Generalmente en todos los mitos cosmogónicos, es decir, los mitos de la creación del mundo, podemos citar pues la Teogonía para los griegos, podemos citar el Enuma Eris para los babilonios, podemos citar el Kojiki para los japoneses, etc. En todos los mitos de la creación del mundo hay un paso del caos al orden. Es decir, hay primero un caos primigenio que tiene distintas manifestaciones, distintas naturalezas, depende de qué mito estemos hablando. Pero lo curioso es que el orden, curiosamente, siempre se va a dar de la misma manera, que es con el establecimiento del cielo y de la tierra. O sea, hay un caos primigenio y luego pasamos al orden con la creación del mundo, una vez que se establece el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque cuando se establece el cielo y la tierra se establecen también las grandes dicotomías. O sea, ahí se establece el arriba y el abajo, el masculino y el femenino, lo lejano y lo cercano, lo material que puedes tocar y lo inmaterial que está fuera de tu alcance, ¿no? Entonces, cuando se establece el cielo y la tierra es el gran orden del mundo. Y por ejemplo, en el mito griego de la Teogonía, pues insisto, el dios del cielo es un dios masculino, es Urano, y la diosa de la tierra es una diosa femenina, que es Gea. Y entonces, en su unión matrimonial, vamos a decir, se da orden al mundo. Entonces, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones hindús, cuando las parejas se casaban, el novio debía recitar, debía repetir, si se quiere, las palabras sagradas del Upanishad, que era, yo soy el cielo, tú eres la tierra. Porque la unión matrimonial de cada pareja tenía como fin simbólico repetir esa unión matrimonial de los dioses primigenios. Hay quien dice, por ejemplo, bueno, Eliad lo menciona, que también el acto sexual como tal es una repetición de esa unión primigenia. Por eso es que el misionero se considera la posición divina, por ejemplo, ¿no? Porque es el dios masculino encima de la diosa femenina y el cielo germina la tierra en forma de lluvia, de arriba hacia abajo, ¿no? Por eso también es tan importante el episodio de la mitología judía, por ejemplo, cuando Lilith se niega a tener sexo con Adán, que Adán esté por encima de ella. Pues bueno, esto se ha leído ya muchas de otras maneras en la modernidad, pero en los tiempos antiguos esto era muy significativo porque a lo que Lilith se negaba no era el acto sexual, ni a que Adán la dominara. A lo que Lilith se negaba era a repetir el orden del universo, el orden del mundo. Y en ese sentido Lilith se convertía en una agente del caos. Y en ese sentido es maligna. Por eso es que es desterrada con los demonios, ¿no? Entonces, así como el acto del matrimonio intenta representar la unión matrimonial de los dioses primigenios, hay muchos actos en la cotidianidad que intentan, que son una repetición básicamente del acto de los dioses. Básicamente, en la antigüedad, cuando un albañil, por ejemplo, construía una casa, se consideraba que era una pequeña repetición de la creación del universo, porque pasaba de la nada al orden. Y entonces, antes de crear la casa, tenía que hacer todo un rezo, ¿no?, que conmemorara la construcción. Cuando la gente descansa, por ejemplo, los domingos, está repitiendo el acto de Dios en la creación del mundo también, porque Dios descansó el séptimo día. Cuando los creyentes del Islam rezan con la frente pegada al suelo, están repitiendo la pose divina de Mohammed, ¿no?, cuando rezaba también a Alá. Entonces, insisto, en esta existencia entendida como una repetición, va a haber una repetición que es más importante que las demás, porque es lo que Elia denominaría la diferencia entre lo profano y lo sagrado. Y entonces el arquetipo divino va a entrar dentro del tiempo de lo sagrado. Durante ese momento, va a decir Elia, el tiempo deja de existir. En ese preciso momento el tiempo no es ni lineal ni circular, sino que entra en el tiempo mítico, el tiempo del eterno presente. Porque cuando tú estás recreando, digamos, el acto del Dios, tú mismo te vuelves ese Dios. O sea, es como una existencia continuada. O sea, no eres tú mismo, sino que existes en comunión con, no solamente con los dioses, sino con todos los que te precedieron, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, tendría que un comentario. Desde la antropología, o hay una visión, no sé, autores ahorita de memoria, pero recuerdo haber leído un texto donde decía que, pues sí, que las sociedades existen por cosas que se repiten, que hacen todos juntos, pero eventualmente vienen cosas que rompen esas repeticiones, ¿no? Pero pienso también en, por ejemplo, los mexicas que sacrificaban de las guerras floridas y que mataban un montonal de personas ahí en Tlatelolco o en no sé dónde. Digo, pues era un ritual y se sentían muy divinos, pero eventualmente pues eso molestaba a otras personas, ¿no? O sea, no todos los rituales son así tan bonitos ni tan glamurosos. O sea, también viene esta ruptura, ¿no? Y es un constante diálogo. Pero entiendo que es para verlo desde el tiempo, ¿no? De este tiempo circular, que es efectivamente, ¿no? Como que tenemos desde la educación que nos viene de Europa, es de que veamos el tiempo lineal y todo como una evolución, ¿no? Entonces, primero estuvieron los recolectores, luego los cazadores, luego dominaron los cultivos y lo pintan así, y han salido recientemente varios libros donde desmienten eso, ¿no? Donde la gente ya se había descubierto cómo cultivar la tierra, pero había muchas poblaciones que no querían cultivarla y entonces decidían seguir siendo recolectores. O sea, como que han encontrado esas, con las tecnologías y todo, se ha descubierto que no fue lineal, ¿no? Que la gente tenía cierta agencia para decidir cómo vivía y que la forma en que hemos visto la historia pues es así, ¿no? Pues ya sabemos que sirve a ciertos intereses de estado, de poder, de, ¿no?, de identidad, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en América Latina, cómo nos cuentan las historias de las independencias, cómo se invisibilizó muchísimo tiempo y se sigue haciendo estas múltiples historias de las diferentes naciones, ¿no? Mijes, zapotecas, o sea, todos los pueblos en Morelos, de donde tú eres, pues también hay, híjole, una resistencia muy grande, ¿no?, de los pueblos que hay allí. Entonces, está súper potente esto que estás comentando. Sí, no, o sea, me parece muy interesante. O sea, justamente, digamos, centrándonos en el caso hispanoamericano o mesoamericano, para hablar de la antigüedad, hay que entender que hay un episodio de violencia epistémica muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto tomaría mucho tiempo explicarlo, pero nada más para dejar el dato, el tiempo lineal en Europa tiene su expansión a la par de la expansión del cristianismo. Es el cristianismo el que trae el tiempo lineal. Bueno, nada más habría que entender que el cristianismo se expandió a lo largo de toda la Edad Media. Es decir, que el abandono del tiempo circular y la entrada al tiempo lineal tomó cuando menos 1000 años. En Hispanoamérica, en cambio, ese abandono del tiempo circular y la entrada al cristianismo tomó la conquista y la colonia. Es decir, es un proceso fundamentalmente rápido, violento, traumático y, bueno, fue básicamente una imposición brutal, ¿no? Yo lo que me he encontrado precisamente con el tema de las autobiografías es que la autobiografía en la tradición académica, occidental sobre todo, se ha entendido la autobiografía como el relato del tiempo lineal, porque es precisamente observar tu vida como una línea, del nacimiento a la vejez, de la juventud a la formación, a la madurez, del inicio hacia de la cuna a la tumba, básicamente, ¿no? Es pasar revista a tu vida de manera lineal. Y entonces la autobiografía tradicional se entiende de esa manera. Pero lo que yo me he encontrado es que en el caso de las autobiografías hispanoamericanas no se entiende así el tiempo. Curiosamente, el tiempo se entiende, la vida individual se entiende en relación de la vida con los otros. Entonces, yo intentando entender ese problema de la presencia del colectivo en las escrituras autobiográficas hispanoamericanas, es decir, un modelo fundamentalmente individual, tratando de entender ese problema es que me ha llevado a este tema del tiempo circular, porque lo que he encontrado es que en estas escrituras más bien hay un acto de rebeldía, un acto de resistencia, de no amoldarse al modelo, digamos, occidental, sino que recuperar la sabiduría antigua de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Pero justamente intentando llevar la discusión a los textos literarios, pues nada más me gustaría nombrar así muy brevemente una efeméride, que es el tema de la literatura del modernismo anglosajón, ¿no? Del modernismo anglosajón. Lo digo en inglés no por una cuestión de pedantería, sino porque generalmente se intenta diferenciar del modernismo hispanoamericano, que es otro movimiento muy distinto, ¿no?, que se conecta con Rubén Darío, con José Martí, etc. Este básicamente comprende autores, también gigantescos como Ezra Pound, T.S. Eliot, James Joyce, ¿no? ¿Qué sucede con estos autores o qué es lo que nos interesa en este programa de estos autores? Pues muy sencillo, básicamente estos autores se enmarcan todos en el momento de entreguerras, es decir, el momento entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Siempre es peligroso dar fechas, pero para dar un periodo concreto, básicamente el que comprende de 1910 a 1930, básicamente esos 20 años, todas las obras maestras de esos autores tuvieron lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo de entreguerras básicamente se ha observado como un periodo fundamentalmente de desesperanza, de incertidumbre. Porque básicamente el periodo de entreguerras es ese periodo que demuestra que la civilización, la ciencia que supuestamente venía a liberar al hombre por medio de cada vez mayores comodidades, pues se demuestra que la ciencia vino a asesinarnos, vino a acabar con nosotros. Y la religión no funcionó. Bueno, es que justamente ese va a ser uno de los temas muy importantes, porque toda esta desesperanza, va a decir un autor como Carl Jung, viene de la idea de la muerte de Dios. La muerte de Dios que se postula desde el siglo XIX, seguramente por quien más se entiende hoy en día, célebremente es a través de las palabras de Nietzsche. Y precisamente la sentencia de Nietzsche muchas veces se malentiende, en mi opinión, porque mucha gente entiende que Nietzsche se está regodeando, que Nietzsche se está burlando de la muerte de Dios, cuando en realidad no. Nietzsche lo que está señalando es un peligro. Dice, la muerte de Dios nos lleva al nihilismo, y ese nihilismo nos lleva a una descreencia total de todo. O sea, la muerte de Dios representa la pérdida del fundamento de la moral. Es decir, que ni el bien ni el mal existen, porque básicamente si no existe Dios, un hombre bueno no tiene nunca su recompensa y un hombre malo no obtiene nunca su castigo. Y entonces nada tiene sentido y venimos aquí a morir. También van a decir varios autores que ese va a ser el germen, la semilla del existencialismo, ¿no? Que es uno de los grandes errores de la historia occidental. Pero entonces, ¿qué va a decir Jung? Va a decir que en ese momento de entreguerras, muchos autores, muchos escritores intelectuales intentaron salvar esa desesperanza con un regreso al mito. Es decir, en medio del caos de la guerra, intentaron volver a las mitologías para saber cuál era el origen de los pueblos, o sea, qué es lo que me trajo a mí hasta acá. Entonces, por ejemplo, un autor como James Joyce, cuando escribe el Ulises, él rescata el mito de Ulises en la Odisea para dar orden a su historia, que es muy importante porque, bueno, también el Ulises es un libro muy complejo del que no daría tiempo ahorita para delinearlo todo, pero simplemente explicar que el Ulises es muy complicado de leer porque de 18 capítulos que tiene, podríamos decir que unos 14, cuando menos, están escritos con un estilo diferente. Entonces te pierdes porque estás leyendo un capítulo y dices, ah, bueno, ya más o menos lo entendí, paso al otro y ya me perdí, porque la técnica ya cambió, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este acto de escritura de Joyce? Que primero, tanto el mundo externo está sumido en un caos, en el caos de la guerra, las entreguerras, pero también el mundo literario está sumido en el caos, porque el propio Joyce, en su intento de imitar este ritmo moderno, pues ha echado mano de técnicas experimentales que desordenan toda la narración. Entonces, esto lo va a decir, por ejemplo, Eliot en un artículo que se llama Ulysses, Order and Myth, Ulises, Orden y Mito. Él va a decir que Joyce recurre al método mítico para darle orden a esa historia, tanto en el libro como tal, o sea, en el libro experimental caótico, como en esta realidad caótica que lo rodea. Porque lo que está haciendo Joyce, entre otras cosas, es entender el origen de la historia europea. El origen de la historia europea se remonta hasta la antigua Grecia. Entonces, si yo me quiero entender como europeo en una cuestión identitaria, yo tengo que regresar a los mitos originales. Y aquí va a estar todo el tema, porque en el caso de los escritores del boom latinoamericano, esto es algo que se ha dicho mucho, los escritores del boom beben de las técnicas experimentales del modernismo, ¿no? Entonces, imitaron las estructuras de Joyce, imitaron las estructuras de Faulkner, imitaron las estructuras de Virginia Woolf, ¿no? O sea, esta disposición experimental del tiempo. Eso se ha dicho mucho. Pero lo que no se suele decir es que lo que realmente sacan, por ejemplo, de un autor como Joyce es el método mítico, porque ese es el gran error. O sea, el gran error es que muchos autores hispanoamericanos ya recurrían al mito para estructurar sus obras, pero recurrían, por ejemplo, a la mitología griega. Y entonces eso es una contradicción, porque lo que estaba haciendo Joyce, insisto, es buscar las raíces de su identidad. Entonces, lo que van a hacer los autores del boom latinoamericano en específico es volver a los mitos que le den explicación a su identidad. Y entonces ellos van a rescatar los mitos mesoamericanos, que eso es muy importante. Estás escuchando Identidades Americanas. Haremos un breve corte y en un momento más estaremos de regreso.